Express. Arrancamos este programa número 11 de la séptima temporada de los Expreses y la verdad es que tenemos un Express, yo diría que con contenido, porque parece que no, parece que decimos, hostia, es que es verano, no hay noticias, es que, pero sí. Lo hemos montado en 5 minutos. Entre otras cosas, pero creo que es el programa más profesional que he hecho durante mucho tiempo porque lo tengo todo preparadico. Siempre voy a, ¿cómo dice? A calzón sacado, ¿no? A pijo sacado, ¿no? ¿Tienes eso? Y con ahora... Faltaba que dijeras que vas con la chorra fuera siempre, pero literal. Sí, total, también. Pero no, la verdad es que bueno, tenemos aquí bastantes noticias, bastantes cosas que comentar. Hoy estamos la vieja guardia, me acompañan tanto Ruedici como Ricky Snipe. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues bien, pasando un poquito. Hoy un poco menos de calor, se está soportable, pero bien. Sí, porque yo generalmente cierro la puerta y sudo como un cabrón, yo aguanto. Ricky, ¿tú qué tal? ¿Cómo vamos? Pues mira, bien, con más fresquito que el amigo Ruizero, seguro. La playita al lado, hay que aprovecharla y bien, tío. De perra. Es que aquí, esto va a ser el ruido del programa. O sea, la gente aquí tiene que saber que yo, cuando con este señor que he echado miles de horas jugando, cuando llega el verano es echar 3 partidas online y decirte, la siguiente la hacen sin mí, porque me voy a echar un remojón a la playa. Y literalmente, hacemos una partida, en una partida le ha dado tiempo a ir a remojarse, a volver y a seguir jugando. Y sí, doy fe de ello. Eres un desgraciado, Ricky, qué suerte tienes. Salta por la ventana y listo. ¿Qué saltar por la ventana? Ni tiene que bajar las escaleras. Pues venga, vamos a temas más calentitos. Vamos a empezar con una que parece curiosa. No sé lo que opinaréis vosotros, pero bueno, vamos a comentarlo. Y es que hay un servicio llamado Unstream Arcade que está en PC ya y ahora se va ya ha llegado a lo que sería la serie Xbox Series XS y Xbox One. ¿De qué es este servicio? Pues es un, según como ellos se denominan, es el mayor servicio retro gaming del mundo. En él podemos encontrar más de 1400 juegos retro, de, pues, imaginaos, desde clásicos que van desde Mega Drive, Super Nintendo, Amiga, Master System, Commodore, bueno, de momento, no sé si Master System, ¿no? Por lo que tengo el título aquí son Amiga, Arcade, Commodore 64, Mega Drive, Super Nintendo y ZX Spectrum. Costará 7,99 al mes, o si no, tenemos la opción Premium, que vale 39,99. Pero también creo que hay una opción Free, que es con subtítulos, con publicidad y demás. Y por lo que estoy viendo aquí, tiene varias consolas, tiene varias plataformas, que vienen siendo, pues, entre otras, pues las que hemos dicho, pero también veo que está la Jaguar, está Game Boy, está PlayStation 1, está la NES. Y bueno, quería preguntaros cómo veis vosotros esto, teniendo en cuenta que quizá en consola, no sé vosotros, en consola quizá es más factible, porque en PC, y no estoy promoviendo la piratería ni mucho menos, para hablarlo totalmente en serio, pero en PC tenemos emuladores, y sobre todo para plataformas tan antiguas, es bastante sencillo barra fácil jugar. Por lo tanto, os pregunto qué opináis de este servicio. Bueno, me parece interesante, de hecho no lo había comentado en el programa, se lo pasé a nuestro compañero Baque y le pareció muy interesante. De hecho, Baque, sé que nos estás escuchando o nos escucharás, esperamos tus impresiones porque ya me ha confirmado que lo va a probar y lo que no sé es qué tanto éxito vaya a tener, de cuánto nicho haya, porque ciertamente hay mucho jugador que, como dices, tiene nostalgia, le gusta rejugar esos juegos y le gustaría rejugarlos, pero no es un jugador de PC, es un jugador de consola, con lo cual este servicio va a cumplir ese nicho. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que lo hará. Lo que yo desconozco es qué tanto mercado puede haber para algo así, porque realmente es un poco de nicho. Tampoco debe ser muy caro tener esta biblioteca de juegos, al final son juegos ni que se ejecute vía cloud o algo así, porque no pide nada. Entonces, interesante es, y prueba de ello es que pues ya tengo una persona que conocemos que le va a dar caña. Pero es eso, me parece muy, muy de nicho. Porque son juegos extremadamente de nicho para jugarlos hoy en día. La mayoría. De hecho, por ejemplo, ahora estoy buscando en la biblioteca de juegos los de Mega Drive. Por ejemplo, no está el Sonic, no lo encontramos. No encontramos tampoco Super Mario para la Super Nintendo. Atari Jaguar aparece en el icono, pero no hay ningún juego. Claro, pero es que esto es para jugar a microordenadores, porque en una consola no te van a dejar jugar al Mario o al Sonic. La Xbox. Claro, se supone que si tienes la licencia y demás podrás ponerlo. Pero es que Nintendo no da licencia para que juegues a Mario en otra consola. Ya, pero prefiero que... A ver, no es la primera vez que vemos a Sonic en catálogos de emuladores o, bueno, emuladores de juegos retro y demás. No sería tampoco tan raro. Es que Nintendo sí, pero en Genesis o en Super Mega Drive no es algo nuevo que veamos a Sonic. Yo ya te digo, siendo un servicio oficial, entiendo que estas cosas no estén y que te digo, el punto fuerte no es eso, es el catálogo más viejo. Ya, igualmente os digo, estoy viendo y de PlayStation solo tienen dos juegos, el 40 Wings y el Loader. Super Nintendo tienen juegos tipo Edward Jim y tal, que también está en el catálogo de Genesis o de Super Mega Drive, pero tampoco veo nada así muy, muy potente para hacerse con el tema, no sé. Yo os digo, Ricky Sainz, no sé tú lo que opinas de este servicio. Pues yo, escuchándote ahora, lo poco que ofrece y lo que cuesta y todo lo que quieres jugar, a mí este servicio me sobra, tío, porque yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, para jugar a los retro, hace mucho que no juego absolutamente nada, sea retro, que llegue algo de Super Nintendo, Mega Drive, lo que sea, me da igual. Y qué va, tío, yo ahora mismo no estoy para estar con esas mierdas, para perder el dinero, tiempo, cuando tengo otras cosas más interesantes que jugar que eso. Ya os digo, no sé si ya nos lo confirmará Vaque si al final se va a hacer la suscripción o no. En principio parece ser, al menos el mínimo en PC, que es gratis. No sé si el Xbox seguirá este servicio de gratis con anuncios o si ya tendrás que pasar por caja. De momento, a ver, no te digo que los juegos no sean interesantes. Ya te digo, de Amiga hay 200 juegos, de Amstrad 35, Arcade hay 293, está, bueno, de Commodore hay 358. Está claro que este es un servicio muy de retro antiguo. De ZX de Spectrum 351 y de consolas un poquito más modernas, entre comillas, pues sí que no hay tanta variedad. Por lo tanto, como decía Rodri, ya no solo de nicho por ser retro, sino más aún de nicho por ser, estamos hablando de consolas de los años 80, que bueno, que ya los que peguen más de una cana serán los que lo jueguen. Lo veo complicado quizá para un público más joven que esto llegue a tener una cierta repercusión. Veremos, ya te digo, es muy de nicho. A ver si realmente han hecho un buen estudio de mercado y es suficiente con lo que van a abarcar, porque bueno, es lo mismo. Es gente que le gusten esos juegos y que jueguen en consola. Porque quien tiene PC no necesita esto. Totalmente, totalmente. Pues venga, bueno, por la siguiente, venga. Continuamos, sí, que tenemos cositas. Ritmo. Cositas. La ESRB. El Entertainment Software Rating Board, que vendría a ser la agencia o la compañía que se encarga de poner la calificación a los juegos en Estados Unidos, lo que aquí vendría a ser el PEGI, que dependiendo del nivel de violencia que tenga el videojuego, pues se pondrá para unas edades u otras. Le ha pedido a la Federación de Comercio, que es algo bastante curioso, creo que está sacado, o podemos sacar de Black Mirror, y por cierto, Comisión Federal de Comercio. A mí, Rudy, no sé tú, pero a mí me parece Star Wars al principio. Episodio 1, ¿verdad? La Federación de Comercio. La malvada Federación de Comercio. Que ataca a Naboo, sí. Pues la Comisión Federal de Comercio, por ahí van los tiros. ¿Qué es lo que le ha pedido la SRB a la FTC? Le ha pedido que haga una especie de estudio para ver si tirar adelante una propuesta para que se haga el proceso de verificación de edades facial. Es decir, lo que proponen es que para ver si una persona es mayor o menor de edad, especialmente para hacer a juegos con contenido de adulto, que sean violentos, etc. Ahora pues, simplemente pones tu fecha de nacimiento y punto. Y si tus padres te miran o tus padres quieren, siempre tener el bloqueo de la consola, etc. Pero a veces es muy fácil saltarse esto. Entonces, lo que se propone es que ese proceso se tenga el usuario que sacar una foto, ¿vale? Una selfie. El sistema chequeará que esto funcione, o sea, que funcione, que haya una cara humana dentro de esta foto. Y entonces esa imagen se cargará en el servidor de Yoti, que Yoti es la firma digital de una compañía de firmas digitales, ¿de acuerdo? Que trabajaría con la SRB. Y la idea sería que esos servidores de Yoti lo que hicieran fuera pues cotejarlo con toda la información que tienen para saber si esa persona es mayor o menor de edad. Entonces, con eso, en principio, dirían que tendrían la suficiente fuerza para poder ser más estrictos a la hora de determinar pues eso, quién es mayor y quién es menor de edad. El tema está también, por el tema de seguridad, decían que no nos preocupásemos, que las imágenes serían inmediatamente y borradas permanentemente, o sea que sería subir la imagen, comprobar la verificación de edad y borrarla. No se utilizaría tampoco para promociones de formaciones o entreno para los empleados, eso dicen que totalmente está fuera de lugar y que evidentemente pues esto a la larga aportaría beneficios a los consumidores y a las empresas. Entonces, no sé vosotros hasta qué punto creéis que esto pues puede estar sacando Black Mirror, tiene parte de razón o de lógica, o veis que quizás es una idea del diablo. Dale tú primero, Ricky, va. Hombre, yo creo que es como todo. Al final, esto atenta un poco ante la... No sé si la libertad de la gente, el que te estén espiando, el que te dicen te saca una foto y luego ya no hago nada más contigo, para qué quieres esa foto, para saber si estoy jugando o no, cómo vas a saber luego si el que está detrás del mando sacándome una foto soy yo o no. No sé, tío, demasiado rebuscado el rollo para saber quién está detrás. Y qué sé, tío, para eso esto es tan sencillo como educar a los padres, hay un código PEGI, código como tú quieras, de edades. Es así como decirle al chiquillo, esto lo puedes jugar, esto no, a partir de ahí que cada uno decida, y punto. Exacto, yo lo que iba a decir es que a mí me parece una tontería porque sabemos perfectamente que lo del control de los datos sobre el papel está muy bien, pero ¿cuántos casos ya tenemos de datos filtrados, de compañías que no cumplían? Entonces, eso sabemos que sería raro que no se filtren estos datos para otras cosas. Y estamos hablando de datos de reconocimiento facial, que ya no son otro tipo de datos. Entonces, ¿cuál es la solución? Como dice Ricky, es que al final ya no solo es que haya un PEGI o en este caso el sistema este, el SRB, no, es que hay todas las consolas incorporan sistemas de control parental. Es que no debería haber más problemas. Las consolas, actualmente, consolas, teléfonos móviles, tienen unos sistemas de control que cualquier padre que tenga un mínimo de conocimiento le puede bloquear y controlar perfectamente a su hijo a qué juega y a qué no juega. Es que no te hace falta ya ni el PEGI. Tú como padre le dices, oye, esto sí, esto no, y ya está. Entonces, esto es darle muchas vueltas a pues no educar a los críos. Es que no, ya te digo que no, no le veo sentido. Totalmente. El problema está en que es algo que es relativamente fácil de hacer, es algo que muchos ya hemos hecho, o si no, cuando nos han pedido, por ejemplo, el DNI o algún documento que le hemos hecho una foto y lo hemos enviado y demás, o sea, no es la primera vez que se piden datos personales para según qué menesteres. Entonces, con lo fácil que es también sacarte una foto, y como sabemos también cómo está últimamente el tema de la parentela, de gente que al mínimo esfuerzo posible o le doy el móvil al niño para que no le toque los cojones y esas cosas, pues no te digo yo que diga, hostia, pues mira, déjalo que es muy fácil que se haga la foto y que el sistema le deje jugar o no. Que lo digo porque me parece que al nivel que estamos nosotros últimamente evolucionando y yendo hacia, no veo algo que se haya descabellado que realmente tire para adelante. No digo que me guste, digo que tire para adelante. Pero no, sí, por supuesto, o sea, no, No me sorprendería para nada. También, tira para adelante también, es que ya eso es un poco salirse del tema, porque los chavales de hoy en día, o sea, han subido una cantidad de contenido en internet que dentro de 10 o 15 años, pues ya se arrepentirán. O sea, yo siempre lo digo, me siento afortunado de que cuando yo tenía 15, 16, 17 años, no era simple subir contenido a internet, o internet ni existe. O sea, esto estaba empezando internet, las conexiones en las que eran. Tú eres más o menos de mi quinta, Muñiz, Enrique es un poco Sí, mayor, sí. pero que hasta cierto punto somos afortunados, porque si hubiéramos empezado a subir todas las gilipolleces que hacíamos, como Que hacen recuerdo que ahora. llevamos 15 años haciendo el programa, pero bueno, tú mismo. 14. 14 años haciendo Que sí. gilipollas. No, yo no, he dicho cuando yo tenía 14 o 15, no, cuando, no Ah. hace 14, hace 20 de eso. Hace más. A eso me refiero. Que menos mal. Entonces, bueno, ya no les va a venir de reconocimiento facial si tienen un vídeo, pues haciendo el mongolo ahí en medio de la calle por la noche. Sí, pues digo que no me parece algo descabellado. Ahora, a ver cómo evoluciona esto. Porque, a ver, también tenemos que desde hace tiempo la verificación facial con los móviles y funciona, está funcionando. Sí, pero es Pero no son diferente. menores. La verificación Lo sé. facial es simplemente para que tú puedas acceder a tu móvil y ya está. O sea, Lo es un sé. modo más de como la huella dactilar o como el código que tú te pones. Ya está. No, no Total. tiene nada que ver. No, no te habilita o te deshabilita X cosas o X funciones. No, no, lo sé, pero me refiero que lo extrapolo a decir, si ya se está utilizando la verificación facial en los móviles, que es una tontería en el sentido que solo es la cara y punto, ya está. Que por eso digo que extrapolo hacia esta nueva iniciativa o propuesta y no me parece algo ido de olla. No, no, si ya se aplica. Yo te puedo poner el ejemplo de la Barcelona Mobile World Congress de este año. Tenías dos formas de registrarte. Tenías una mediante reconocimiento facial o tenías otra en la que decías, no, no, yo quiero mi entrada. Entonces, la de reconocimiento facial era muy rápida, automática, te hacían una foto y ya está. Tú pasabas por una zona, te escaneaban la cara y ya tenías la entrada. O la otra que tenían que verificar mediante una persona, que el documento de identidad que tú subías se correspondía con la foto, que luego vas a estar allí para que tenían la acreditación, que era más peñazo. Obviamente, yo qué hice, yo pedí la acreditación normal, la física, yo no puse la cara, pero había muchísima gente actuando ahí. ¿Por qué? Porque era más rápido, mientras te estás registrando, te hacen una foto, ala, ya está. Y te dicen, no, los datos no van a ser tratados, no sé qué, sí, seguro. No te ves ni tú, pero que ya se aplica para un congreso, para algo así, que era muy tecnológico, la Mobile World Congress, las cosas más punteras del mundo en este aspecto, pero que lo aplicaron para miles de millones de personas, bueno, miles, pues cientos de bastantes personas, no sé cuánta gente fue, un porrón, no voy a decir millones, pero cientos de En miles realidad sí. fueron cuatro, pero bueno. Sí, yo conté a cinco por lo menos, o sea, con la mano no me da para contarlos a todos, Ricky, con las manos, con las dos. Pues bueno, vamos a continuar y hablando de cosas tecnológicas, hablando de temas importantes, temas bestias, temas... Se viene lo corto. ¡Aún no! Voy a decir otra. Y es que Tencent, el gigante chino, que ya tiene 40 estudios de videojuegos, ojo, acaba de comprar a los autores de Dying Light. Es la compañía Techland, que si mal no recuerdo fueron de los primeros que hicieron el primer Dead Island y son los responsables de la saga Dying Light, que no está mal, la verdad es que es una saga curiosa, pero es que entre otras cosas, pues evidentemente ya hemos hablado de esta compañía, pero es propietaria de Riot Games, los de LOL, también tiene alguna que otra participación en empresas como Ubisoft o From Software. Y bueno, la verdad es que pues eso está implicado en al menos 40 empresas relacionadas con el desarrollo y distribución de videojuegos, lo que te convierte pues eso, en una de las compañías más importantes de la industria a nivel mundial. Entonces, os quería preguntar, ¿cómo veis el aumento de China? Y ojo, que no están para hostias. Si aquí tenemos el culebrón Blizzard, Activision, Microsoft. China no está por los que se empieza a comprar todo lo que puede. Joder, para hacer monopolio. Si no recuerdo mal, por lo que vi en la noticia, no es que la hayan comprado, sino que se convierte en el mayor accionista de Tecla, si no recuerdo mal. Por lo que veo en la noticia, han anunciado la adquisición de Tecla. No sé, yo por lo que leí era mayor accionista, pero bueno, que puede ser Bueno. cosa similar, pero bueno. Hombre, yo qué sé, un gigante chino que se sigue siendo más grande, ahí no hay estudios de monopolio, no hay estudios de problema, ¿por qué? Porque ese no se ha quejado, luego pasa lo que pasa el día de mañana. Pero bueno, el formar parte de un gigante tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Sus cosas buenas es que vas a tener técnicamente bastantes recursos para hacer juegos, y la prácticamente la cosa mala es que a título que falles, sabes que te van a echar por el estudio. Así que habrá presión para esta gente para que haga el Dying Light 3, porque el 2 salió ahí más o menos, que no sé si creo que un parche lo ha mejorado, y que sacan la tercera entrega en condiciones del día 1. Perdón, antes de decir nada, solo un segundito, matizando lo que dice Rikis, sí que ha comprado gran parte de sus acciones, o sea que sí, la ha adquirido con acciones, pero deja que la propiedad de, o sea, deja que la empresa sea propietaria de sus propiedades intelectuales. Es un poco como os he comprado, sí, o tengo muchas de vuestras acciones, pero vosotros podéis seguir haciendo. Que no quita un poco lo que decía bien Rikis, que si el título siguiente no tira para adelante, pues puedan meter mano, porque tienen Bueno, casi toda la parte de acción. puedan y meterán mano. Y meterán mano. Perdón, Rodrigo. No, no, simplemente, bueno, se ha hablado mucho estas semanas, ¿no? De que la compra de Microsoft o de Activision Blizzard, de que se está permitiendo, pues eso, forjar la industria a base de talonario, pero bueno, de Tencent no se habla y lleva años en una línea equivalente. Entonces, bueno, poco más que añadir, es un gigante, desconocido aquí, pero es un gigante que se está afianzando y que tiene una capacidad económica bestial. O sea, estará a la altura de Microsoft, le podría competir. Sony no, Sony está a otro nivel. Entonces, a estar atentos a cómo se sigue expandiendo, porque lo va a seguir haciendo. Entonces, veremos hasta qué punto esta generación es cuando vamos a empezar a ver juegos chinos potentes aquí. Está el Wulong, creo que se llama. Bueno, ahí hay otro que está por venir, que es un poco estilo Souls, que estilo Souls, hack and slash, un punto intermedio que está muy guapo. Entonces, ya en unos años no nos va a sorprender ver juegos chinos. O sea, ahora ya estamos rodeados de tecnología china, móviles, coches eléctricos, ya están llegando también los chinos. Los videojuegos es lo próximo y esta misma generación lo vamos a ver. Entonces, esta Bueno, empresa se está pues afianzando, no solo estudios chinos, sino con compra de adquisiciones de aquí. Entonces, es una muestra más de la expansión china que estamos viendo. Y que no digo que sea malo, ni mucho menos, ¿eh? Digo que es una realidad de algo que está pasando. y por ejemplo hay otro estudio chino, NetEase Games, ¿vale? NetEase Games, que está por ejemplo trabajando en muchas cosas occidentales, entre ellas el videojuego de Lord of the Rings, Rise to the World, y el Diablo Immortal, que es Blizzard junto a NetEase Games. Y aparte están mirando un poquito lo que tiene Tencent, y es acojonante. O sea, así rápido, Funcom tiene el 100%, Riot Games tiene el 100%, Supercell tiene el 84,3%, Epic un 40%, Ubisoft tiene un 5%. O sea que no, tiene bastante zarpa Y Discord también tiene la metido en Discord. sí, o sea, imaginaos, Porque va más allá tiene. de videojuegos. Tencent es gigante, no son videojuegos, es a Sí, los claro. Microsoft, que abarca mil cosas. Sí, es una empresa multinacional tecnológica china, o sea, es que va a por todas, va por todas. Y está buscando más cositas que tenga, tiene Reddit también. Imaginaos, Reddit, el portal Reddit, lo que mueve eso es parte de Tencent, o sea que. Y tiene un 5% de Tesla, tócate los huevos. Sí, es gigante. Sí, está en un proceso bastante bestia. Bueno, a ver lo que ocurre. Y ya digo, donde hay videojuegos chinos como el Hokai, hostia, y el Genshin Impact, por ejemplo, el Hokai, que es el nuevo también de esta gente, que no me acuerdo cómo se llama la desarrolladora, del Genshin Impact. No me acuerdo yo ahora tampoco, pero sí. Eso. Mihoyo, Genshin Impact y Honkai Star Rail. Que también bueno, lo están petando máximo, y bueno, que está claro que el mercado chino es un mercado a tener en cuenta, no solo a nivel de tecnología y de videojuego, de distribución y especialmente de desarrollo, porque están sacando cosas muy interesantes. Pero Tencent, ojito, que se pone farruca. Como le digas algo, te compra. Y luego te da de hostias. Sí, ¿no? La cuestión a ver es cuándo compras en una compra gorda y a ver qué pasa cuando haga una compra gorda. ¿Te imaginas que ahora compra Blizzard Tencent? No, Imagínate. no puede comprar Blizzard porque ya la tiene Microsoft. Lo que podría hacer es comprar Microsoft. Microsoft, que bueno, tiene... ya... eso no, porque ese ya es industria estratégica. Ya te digo. Venga, continuamos. Noticia de hoy día de grabación. Se ha filtrado, vamos hasta qué punto es cierto, las noticias de la PlayStation 5 Pro y sus primeros detalles. Se habla de lo que hay, y a partir de aquí debatamos amistosamente. Bajo el nombre en clave Trinity, que es el que, tenía, que crees, creo que es el que le dieron el nombre a PS Vita 2, la que nunca salió, y el nickname de Trinity. Por lo visto, parece que, según dice la noticia, es que el producto llegue a Navidades del 2024, exactamente en noviembre, para ya la campaña navideña del año que viene. Y lo que sea, bueno, palabras, no voy a decir todos los tecnicismos, pero bueno, resumidamente, lo que se espera de esta consola es que se pueda jugar a 4K sin tener que pasar por los 30 frames. Supongo que subir a 60. O al menos un poquito menos, pero bueno, que se suba de los 30 en... Mira, las promesas están muy bien. Ya veremos. Estamos... ¿Cuántas generaciones pero llevamos? Pero si no, ¿qué sentido tiene? El sentido tiene, pues, que la Play 5 va al límite. O sea, apenas estamos ya empezando la generación y la consola ya está al límite. Con los juegos punteros, la consola no va a 4K nativo muchas veces. Te va a 2K, te va a resolución dinámica, te mete los 30 frames clavados y no te va a 2, y no te va a 4K, porque va al límite. Entonces, una consola que, si meten juegos un poco más potentes, realmente para aprovechar la generación, ya no te vaya, pues eso, a 1080, incluso 30, algo muy muy pesado, porque es que en cuanto se dispara lo que podemos pedir para la generación, la subida puede ser potente. O sea, que estas consolas son muy potentes, 1080 lo van a mover sin ningún problema, 60 prácticamente todo, pero claro, la gente no se las compra para la tele y quieren resoluciones más altas, y para eso estas consolas van muy limitadas, especialmente la PlayStation 5, porque insisto, lo mismo, y es una muestra más del poderío de Sony en el mercado. La optimización de los juegos, la mayoría de juegos se desarrollan en base PlayStation 5 y luego se portean a Xbox, que sí, la plataforma es muy similar y cada vez es mucho más fácil hacerlo, pero ahí se nota, porque la diferencia en potencia entre una Series X y una PlayStation 5 es significativa. O sea, es más grande que la que había entre la Xbox 3, la Xbox One y la PlayStation 4. Y mira que en ese momento era un bombardeo de en PlayStation 4 va mejor. No, la diferencia es mucho más significativa. Entonces, cuando se empieza a sacar provecho, se puede quedar atrás claramente, notablemente, significativamente PlayStation. Entonces, claro que... Y también es una estrategia comercial sacarte una consola en media generación. Hasta ahora ha funcionado bien. Van a seguir haciendo. Eso que te venden es marketing, quiero decir, porque al final, si tú le metes cosas pepino, tampoco te van a ver a 4K60. Porque es que estamos hablando que hoy en día, para jugar a 4K60, necesitas gráficas de 2000 pavos o de 1000 pavos. No te lo va a hacer una consola. No, pero por eso te digo que mejoren los 30, que a lo mejor suena 40, 40 y algo, que mejoren los 30. Lo que yo sí que veo de esta nota, a modo de marketing, es que diga que el modo rendimiento abriría las puertas al 8K y al ray tracing acelerado. Para ahí sí que veo que quizás han patinado, pero que suban un poquito los FPS. Pues igual que ahora, que ahora prometían consolas con 4K y ray tracing. Y esta, ya le digo yo, pero que tampoco va a poder con ray tracing. No, hombre, el ray tracing es descartadísimo. Ya te lo digo yo también ahora. Es que si descartas ray tracing, descartas 8K también. O sea. Ya. Pero me refiero que, por eso digo que para mí esto es la ida de olla que aquí el cebo. Pero que suban los FPS en el modo calidad, creo que es lo mínimo que tendrían que hacer. Lo mínimo. Veremos, te digo, esto es mucha especulación aún, ¿eh? Sí, estamos hablando para el año que viene, ya veremos. Son los primeros detalles, pero bueno, ya empiezan a ver el murmullo, el bombolí de a ver qué va a pasar. Bueno, vamos a la noticia gorda, la que tenemos aquí, pues, varias cosas que comentar. Y es que, ha salido el recuento, o sea, las gráficas de las ventas en Europa de junio, en Europa, mejor dicho, de juegos en junio, que han habido muy buenas ventas, y todo lo que, bueno, gracias ha sido a Diablo 4. Tenemos aquí los 10 más vendidos, tanto digitales como físicos, han sido Diablo 4, luego Final Fantasy XVI, FIFA 23, Zelda Tales of the Kingdom, Grand Theft Auto 5, ese acojonante Grand Theft Auto, ¿eh? Es acojonante el Grand Theft Auto, o sea, no, yo no entiendo esto, tío. O sea, pero, ¿cómo puede estar entre los más vendidos? Si la gente ya tiene el juego, ya lo tiene todo el mundo, ¿cómo cojones sigue estando en el top 10? O sea... Acaba de salir en Game Pass. Pues imagínate. O sea, lo acaban de meter en el Game Pass. Y sigue vendiendo. Y sigue vendiéndose, ¿no? Es demencial. Tenemos el Fórmula 1 23, en séptimo puesto Hogwarts Legacy, octavo puesto Red Dead Redemption 2, es el que más me ha sorprendido que esté ahí. Luego tenemos Street Fighter 6 y luego Call of Duty Modern Warfare 2 en décima posición. Diablo 4 no es mucha sorpresa porque ya sabemos que iba a salir y que iba a ser un pedazo de juegazo y que iba a tener muy buenas ventas. Y en principio la idea, bueno, el tema está en que Diablo 4 evidentemente es el mejor juego del mes y el segundo mejor venderse, el segundo después de Hogwarts Legacy, así que Hogwarts Legacy fue un locurón. ¿Qué pasa aquí? Zelda es el tercero. Pero el problema es que Nintendo no saca las ventas digitales, por lo tanto no se sabe si Zelda está por encima o no de Diablo. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, Hogwarts Legacy, Diablo y Zelda es ahora mismo lo más de lo más de lo más. Hasta ahí, vale, está bien. Diablo 4 ha tenido muy buenas críticas, lo hemos hablado aquí, que la gente ha estado bastante contenta, bastante guay. Hasta que se ha lanzado ya la temporada número 1 de Diablo 4. Llegó creo que la semana pasada, junto con un primer parche al juego que ha cambiado bastantes cosas. Y el problema es que todos estos cambios han generado un malestar en la comunidad, pero demencial. Estamos hablando de un nuevo caso de review bombing. Estamos hablando de un caso de que la comunidad ha empezado a bajarle notas a casco porro y ahora mismo en Metacritic están teniendo notas de entre 2, 2,5, ahora que lo están en el 2,2, porque dicen los usuarios que no puede ser lo que ha hecho Blizzard con este juego. ¿Qué es lo que ha hecho? Va yendo, acabando mal y pronto, resumiendo. Y es que han nerfeado muchísimos de los personajes, en muchísimas habilidades. Han hecho que cosas que antes tardabas una hora en hacerla, ahora puedes tardar 3 o incluso 4. O sea, con lo que la gente pues dice, oye, perdona, ¿qué es esto? Lo mejor de todo es que se ha hecho como una especie de meeting, un vídeo que sale la gente de Blizzard comentando estos temas. Entonces, han pedido disculpas, las han pedido, pero... Ha sido un... Bueno, es lo que hay. Si os gusta, lo siento, pero si os gusta, es lo que hay. ¿Por qué? Dicen que, a ver, sabían que efectivamente el parche iba a ser controvertido y que no gustaría a la mayoría de jugadores de Diablo 4, pero decían que tenían que ralentizar. El objetivo era ralentizar la velocidad a la que progresan los personajes. Porque... supongo que el contenido quizás es demasiado escaso al principio o algo, si van muy rápido pues se queda la gente sin contenido y puede dejar el juego. Por lo tanto, decidieron tomar este camino y ya os digo que es un camino bastante espinoso porque es que se le ha echado toda la comunidad y estamos hablando de un juego que la gente le encantaba y realmente es un juego bueno. Pero bueno, ahora a ver qué es lo que ocurre. También, ya os digo... Blizzard ha tomado un poco de cartas en el asunto y ha empezado a arreglar cositas del parche, pero no lo ha dejado tal y como estaba antes. Chicos, no sé qué queréis comentar a todo esto. Hombre, aquí la cuestión es ¿qué es el juego? ¿Quién manda sobre el juego? ¿Los usuarios o la propia Blizzard que quiere llevar su juego como quiere? A partir de ahí, yo que sé cuánta gente se quejó y a Blizzard dice, bueno, pues vamos a rectificar un poquito para que no se enfaden, review bombing, no sé qué. No sé, yo creo que al final tú tienes que dejar que la desarrolladora elabore su juego. Si es verdad que a lo mejor había, creo que era la del guerrero y no me acuerdo qué otra clase más. Que eran las que estaban un poquito a lo mejor más rotas, sí. Pues normal que las nerfeen, tío, y que las equiparen a las otras y la gente se queja. Han bajado mucho el barco y la hechicera. Sí, bueno, pues habrá nerfeado por lo que a lo mejor estaba pegando las toñas de la hostia. Entonces, esos reequilibrados también hay. Tú imagínate que en un Street Fighter de repente hay un desbalanceo grande, tienes que equiparar los personajes, ¿no? Pues esto tiene que ser igual y la gente no se queja, sino todo lo contrario. Cuanto más equilibrado esté el juego, mucho mejor. Lo que pasa es que aquí se quejan porque, oh, tengo que tardar un poco más o las mierdas que sean. Somos niños chicos y no quiero perder el tiempo en esto. Pues no, tío. No tiene que ser todo inmediato. Si tienes que tardar un poquito más en subir las cosas, pues lo subes y ya está, y no hay ningún problema. Pero bueno, es que aquí es la llantina de siempre. Y Blizzard se ha quejado un poquito, habrá cambiado X cosas para ver si se cae la peña. Y ya está, tío, la típica llantina de cuatro tíos que se quejan por todo. Yo la verdad es que aquí, claro, es un tema controvertido porque hay que estar jugando al juego para poder opinar, porque sabemos que internet y review bombing son cosas que van de la mano y que a la gente a la que puede, como dice Ricky, le gusta quejarse. Por otro lado, Blizzard sabemos de qué pie cojea desde hace tiempo. Entonces, cuando ellos mismos saben, porque lo ponen en informe, que no le iba a gustar a la gente. Pues a ver, la gente, lo principal que haces es un juego para que la gente disfrute y juegue. Entonces, lo sensato es pues hacer las cosas que a la gente le va a gustar para disfrutar de tu juego. O sea, que a ti qué más te da, ya lo han comprado, que vayan más rápido o más lento. Que sí, que tendrá alguna decisión de diseño, puede ser. Entonces, aquí realmente es que veo más un punto intermedio a falta de jugarlo, porque es que tanto la comunidad es a la que me haces un poco cualquier cosa, salto y me ofendo enseguida y te hago rebounding, como que Blizzard pues lleva unos años siendo un poquito hija de puta, por decirlo tal cual. Y muy sorprendidos estábamos todos de lo bien que había salido Diablo 4, porque la mayoría tenía bastante miedo de qué podía haber hecho Blizzard con el juego, con lo cual. Bueno, pues eso, que yo creo que tendríamos que estarlo jugando para poder valorar en su justa medida y creo que ninguno de los dos aquí ha jugado lo suficiente como para poder hacer esa valoración. Yo he jugado 2 horas y con eso te hago el análisis del juego, tío. Por favor, venga, proceda, señor Ricky Knight. Juegazo, GOTY del año, ya está. ¿Ves cómo se nota que solo ha jugado 2 horas? Si hubiera jugado Zelda, Pum, sabría que oro no va a ser botín. GOTY. Pum, oro botín. Pum, oro botín. Ya está. No, pero sí que es verdad que a ver, que ha habido balanceo de builds de ciertos personajes bastante fuertes y luego intentar que las mazmorras de pesadilla fueran más desafiantes. Pasa que, claro, lo que ha ocurrido, o sea, lo que han hecho es que la comunidad dice que ahora la progresión es muy tediosa, es muy lenta y es aburrida. Claro, lo que dice uno, es el juego, pueden jugarlo como quieran, lo que pide la comunidad, ya, yo intento pensar lo mejor para las ambas partes. Y si tú sabes que es un además, está diciendo que teníamos constancia, que lo sabíamos. Hostia, si ves que el juego es lento o se convierte en aburrido, ¿de verdad vas a lanzarlo? ¿De verdad? O sea, Claro. yo puedo entender que buscar algo entre medio, intentar, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos. Pero hostia, os lanzo esto, me cae la del pulpo, bueno, ahora lo arreglo. Y además, cuando sabían que personalmente pasaba eso, se me dicen, hostia, es que pensábamos que con todo esto funcionaría y tal. Puedo entender, pero de base que ya sabes que es malo, es lo que a mí no me entra en la cabeza. Yo puedo entender que, o sea, yo pensaba que iba a ser bueno. En nuestra cabeza, en nuestra gente y tal, pensábamos que iba a funcionar. Oye, no funciona, vale, pues, ojo, miramos cómo arreglarlo. Pero no, ya sabíamos que era malo. Por lo que. Bueno, malo Pero van a no arreglarlo. tiene por qué ser malo, pero sabían que no le iba a gustar a los jugadores, a la mayoría de jugadores, con lo cual No, es que no tiene muy sé. poco sentido tener esa actitud, la verdad. Claro, es que es eso, es que no, es que ellos dijeron textualmente, sabemos que es malo, sabemos que no es divertido. Si tú me estás diciendo en un juego que es malo o que no es divertido, es una compañía, no me jodas. A ver, que siendo Diablo 4 el tipo de juego que es, para mí está bastante claro que lo que quieren es obligarte a que pases por caja. Es decir, ibas muy rápido ¿para qué? Claro, Pues pero se supone que para no eso pasar por no. caja para comprar objetos, porque los podías sacar jugando. Pero es que supone que eso no lo pueden hacer. O sea, me explico. Hombre, pampaya sí No, pueden. no, me Pero explico, a ver. Ruedi, yo creo que lo de compra era algo visual, si no recuerdo mal, en el Totalmente, juego. ahí está. Y no tiene nada que ver, es que si tú le pones a la peña que compre el luteo, te cargas el juego. O sea, la base del Diablo, una de las bases potentes es el luteo de objetos. Sí, pero aunque sea puramente estético, los objetos estéticos también los puedes farmear. Entonces, No, la vanity no. ¿No? La Vanity en principio no puedes, que yo sepa, no, que yo no puedes farmearla. Los trajes y todo eso van aparte. Ah, pues entonces no he dicho Sería un nada. poco como lo del LOL No, o no he dicho el nada, creía que Battle también la Royale. estética lo podías conseguir jugando, pero si es exclusivo de entonces no he dicho nada. A ver, yo creo que cosas podrás sacarlas, pero creo que hay muchísima otra cosa que no, que es pasando por caja. Es decir, Diablo Immortal te lo compro, porque es un juego gratis, un juego como servicio, por lo tanto, ahí está la monetización del juego y que bueno, pues que si quieres jugar y tener mucha de esto, paga. Ahora, en un juego freemium como es el Diablo 4, un juego que te cuesta tus 70, 80, 90 euros, pues decimos, si hacen encima micropagos de objetos, es tirascazo en el pie. Por lo tanto, se centraron solo en la Vanity, en lo que es en los cosméticos. Ahora, que en un futuro, pero yo, me cuadra, o sea, no me cuadraría, ¿vale? No me cuadraría que hicieran algo así de hacer un pay to win, para entendernos. Pero sí que es verdad que me sorprende que la compañía, sabiendo lo malo o lo aburrido que podía llegar a ser, haya dicho. Y eso a mí lo único que me viene es que no tenía alternativa, es decir, pues es lo que hay, si no, preferimos esto, que se queden sin contenido y nos dejen de jugar, por ejemplo. No lo sé, pero que ellos sabían que era malo es un hecho. No sé si tenéis alguna cosa más, algo que quieras comentar, alguna cosita así. Yo me despido simplemente La con la fiesta de noticia. Rikis. Con la La semana noticia. que viene. Yo me despido simplemente con la noticia más chorra que he leído hoy, que ha sido la edición limitada esta, que va a ser por sorteo, que van a sacar del mando de las tortugas ninja por la película, que van a sacar unos mandos de Xbox, con la novedad de que tienen olor a pizza. Digo, tío, podrías haberle puesto un olor que fuera difícil de conseguir en un mando, hijo, pero el de pizza, en serio, te digo yo que la mitad de mandos de segunda mano huelen a pizza. Hala, ahí lo dejo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una semanita. Hasta Pues nada luego. más, yo digo, nos vemos la semana que viene a ver si hace un poquito más de fresco por algunos Por lares. Y favor. nada, Rudy, sí. Cómprate la próxima mando que salga con olor a hamburguesa, yo sé. A ver si te cuadra mejor. Y nada, a la gente que está aquí con nosotros, un abrazo muy fuerte. Joyos Coti, creo que ha estado con nosotros. No sé si ha habido alguien más. Hoy hay poca gente. Estaba la cosa tranquila en Hoy verano, en verano. sí, Está y vacaciones hemos y. empezado tardísimo sin avisar. Sí. Estilo de podcast. Total. Bueno, gente, pues nos vemos en una semanita, cuídense mucho y nada, intentad pasar lo mejor que podáis. Hasta luego. Dos. Adiós.